Recién llego a casa. Hace 3 meses decidí que quería volver a la radio. Todos los días, algo nuevo, pensé. Hay tanta gente interesante en este mundo, un mundo que cambia y cada vez nos sorprende más y más con lo nuevo, dejando tal vez poco tiempo a los recuerdos. Todo se crea y recrea muy rápido, muy rápido, abriéndose paso por las redes. Hoy se puede vivir desde atrás de la ventana o participar con decisión. Este nuevo programa debía ejercitar esa participación y nos pusimos en marcha para hacerlo realidad. De lunes a viernes. ¡Epa! El Mundo Nuevo. ¿El Mundo Nuevo se llama? El Mundo Nuevo se llama. ¿Te gusta? Es muy lindo nombre. ¡Qué sí, bueno! Sí. El espíritu es el de un programa global, enfocado en el presente. Ya con la idea en marcha, seguimos comunicándonos con otros amigos. Que pare que bajo la música un poquito. Dale, dale. Che, estoy a full ahora cuando gente conectada, tenemos 4 conversaciones al mismo tiempo. Entonces, bueno, contame básicamente en qué proyectos andás y... Te digo, empiezo un programa de radio de lunes a viernes. 1 hora todos los días. Va a salir desde un estudio en Buenos Aires y por ahora lo van a retransmitir en Zapala, en Cafayate, Salta y en Bariloche. Y después va a salir por una radio web en Cataluña y convocar a más radios, ¿viste? Así que yo creo que va a ser probable que tenga bastante difusión, ¿no? Y bueno, la idea es hablar un poco de cosas que tengan que ver con el planeta, con este momento del mundo, desde todos los puntos de vista, muchos exteriores, va a haber colaboradores en distintas partes del mundo. Ni bien empecé a pensar el Dream Team, este, me apareciste, ¿viste? Básicamente lo que yo te quería proponer y preguntar es si vos tenés ganas, hablando de naturaleza. Dale, dale, me gustó. Va por ahí la cosa, ¿viste? Sembrar conciencia. Dale, dale, buenísimo, che, me alegro, loco, dale, dale, hagamos algo porque si no la locura cotidiana se desgasta, ¿viste? Oh, internet, mutante y fascinante invento. Días atrás conocimos el trabajo de Tito Ballesteros, un colombiano de la localidad de Bucaramanga, que desarrolla contenidos para productores de radio. Nos agregamos a Skype y nos pusimos a conversar. Tal vez tú puedas participar hablando un poco de estas nuevas maneras de comunicarnos, ¿no? Oh, pues para mí sería todo un placer y la verdad es que justamente fruto de estos encuentros es que pues vamos creciendo todos, nos vamos ayudando, animando, van surgiendo inquietudes. Esto le pasa a la onda este a este y todos vamos ganando. Es así. Sí, es una necesidad del cuento de la radio. Sin embargo, hay mucha gente que dice que la radio no ha cambiado. Yo pienso que el cambio ha sido realmente vertiginoso. Solo que quien no se ha matriculado en el cambio, pues obviamente no lo notará, ¿no? Por esas horas encontramos un texto mágicamente llamado El Mundo Nuevo Ahora. Nos encantó su filosofía y decidimos variar el nombre. Y seguimos conversando con otros amigos, pero esta vez cruzando el océano. Mira, yo estoy yendo a muchos festivales y pienso ir a muchos. Hay muchos festivales potentes. Vengo del Primavera Sound. Te puedo hacer un recorrido de los festivales que puedo llegar a ir, cuáles se pueden llegar a acreditar. Podemos ver para el Sonar, que es acá en Barcelona, que es más electrónico, pero pasan cosas que están buenas. La adhesión fue maravillosa y con el correr de las semanas se fue conformando el equipo que hoy te presentamos. Pero el nombre no nos convencía. Decidí salir a caminar por el parque un rato. Me tiré en el pasto. Los chicos jugaban al fútbol. La pelota, redonda como el mundo, iba y venía. Al otro lado del parque, como el mundo, la calecita giraba. De pronto pasó una familia en bicicletas. Los rayos estaban decorados con CDs. ahí lo visualicé. Tal vez el invento más antiguo de la humanidad. La rueda. Somos una radio que viaja. Somos Radio Rueda. Esta transmisión por internet es posible gracias a www.streamingargentino.com.ar. La radio por internet hecha simple. Radio Rueda. Viajando en tu corazón. Thank you. Le estamos dando cuerda a este proyecto. Acaba de empezar, queda formalmente inaugurada en este simple acto de telecomunicación, Radio Rueda. Bueno, bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. Algunos de ustedes sabemos que están conectados desde hace un ratito, antes, unas horas, algunos, acompañando, intentando hacernos sentir su presencia, que por cierto lo logran. Y estamos muy contentos, porque no todos los días se inaugura un proyecto, y mucho menos uno como este, en el que estamos poniendo muchísimo amor desde hace muchos días, muchas horas, encontrando los huecos entre el devenir cotidiano, todas las ocupaciones, obligaciones, momentos en los que por ahí la mente se va por otros lados, y siempre Radio Rueda ahí pinchándonos para que le pongamos de nuestro amor, nuestro conocimiento. Y elegimos un día muy especial para comenzar a salir al aire oficialmente, si se quiere, si cabe el término, que es el 21 de septiembre, aquí en Buenos Aires, en Argentina, día de la primavera. Porque bueno, está bueno florecer con la primavera, ¿no? Y está bueno que cuando uno piensa en el futuro también puede algunas pequeñas cosas dejarlas no tan libradas al azar. A veces cuando, no sé, uno tiene un hijo, no es mi caso, pero no puede elegir la fecha en la que van a hacer, ¿no? En el caso de una radio, algunas cosas se pueden estipular. Y bueno, contamos con que la transmisión esté saliendo bien en este momento. Para eso es muy valioso el aporte que ustedes puedan hacer de ese lado, conectados, diciéndonos sí, se escucha fuerte la voz, baja, como sea. Estamos muy contentos porque en este momento tenemos un pico de oyentes. Nunca habíamos tenido tantos conectados durante estos días. Sí, muchos amigos que han ido apareciendo y nos hacían saber, ¿no? Bueno, sí, ajusta acá, se corta. Estas cosas pueden seguir pasando. Estamos usando una tecnología que no es la misma que, por ejemplo, cuando tenés una radio en tu casa y le pones on al receptor, ¿no? Internet se corta, generalmente depende mucho de las conexiones de cada uno, pero lo bueno es que este programa, si no me equivoco y déjame que me fije, está siendo grabado, en efecto, y luego también se repetirá. Así que están todos ustedes invitados e invitadas a participar activamente. Tenemos muchas vías de comunicación, y la más importante quizás sea Skype, que es un programa que quizás muchos de ustedes conozcan, como usar el teléfono con la computadora. Y bueno, hoy estamos transmitiendo, inaugurando Radio Rueda, que como su nombre lo indica, apelará al movimiento constante. O sea que el formato tradicional de estudio quizás se dé algunas veces, pero no va a ser lo corriente. Lo corriente va a ser lo inédito, lo sorprendente, ¿no? Un día vamos a estar en una ciudad, otro día en otro. Quizás hasta que lleguemos a esa gimnasia van a pasar varias semanas, pero nunca se sabe, ¿no? Así que yo estoy muy contento y les doy la bienvenida, pero quiero decirles que no estoy solo esta noche y que por suerte no es solo esta noche, sino que también son los días. Estoy acompañado, en este caso, por... Y te voy a presentar y vamos a tener que saludar. Dina Darnón, productora, entre muchas otras facetas que desarrolla para Radio Rueda. Y compañera de viaje de esta historia y de otras también. Y nuestras gatitas. Así que Dina, te doy la bienvenida a nuestra radio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy buenas noches a todos y todas. Le damos la bienvenida a Radio Rueda. Un proyecto que con mucho esfuerzo y mucho amor hemos estado haciendo a lo largo de estos últimos días, meses, acompañados por un equipo que van a poder ver en nuestra web. y que, bueno, gracias a ellos llegamos también a esto, ¿no? Uh-huh. A este día. Es verdad. Hay mucha gente que no podemos dejar de mencionar y que con el correr de los minutos de esta transmisión de 2 horas, en principio, vamos a ver por ahí, seguimos un poquito más, esto está por verse, ha puesto mucho de su esfuerzo y su trabajo desinteresado para lograr algo bueno, algo que nos haga bien a todos y que nos permita expresarnos, encontrar un canal de comunicación diferente, por ahí más, no sé, como una plastilina que se moldea entre todos, ¿no? Tenemos oyentes en este momento que se están manifestando, lo cual nos pone muy contentos, Dina. Mirá, aquí tenemos en las ventanitas. Vamos a mandar un gran saludo a José, nuestro amigo, al señor Pulpón de España, Sandra y el Pollo, nuestros grandes amigos también, como José. También, ¿qué más, Gato? Por allí aparece Eloísa, Dina, que dice: a ver si rueda la rueda y nosotros con ella, ¿eh? Bueno, claro, por supuesto que será un placer viajar junto a ustedes. Ustedes guíennos un poco, ¿no? De eso se trata. Aquí el volante, la idea es que lo tengamos todos, ¿eh? Y también el acelerador, el freno, vamos ahí. Y hay otro mensajito más por acá en el chat, que es de Carolina Uribe, que dice: se escucha perfecto. Bueno, Caro, qué bueno que estás ahí comunicándote. Gracias a todos por estar escuchando. Y yo te veía que tomabas nota mientras arrancábamos la transmisión, Dina. No sé si querés aportar algo ahora o... Básicamente que este 21 de septiembre se celebra, en realidad era el 23. Dicen que unos cuantos días más tarde, ¿no? Ajá. Porque astronómicamente esta estación comienza con el equinoccio de la primavera. ¿Sabés qué? Bueno, cosas raras, porque generalmente todos los años, o por lo menos es parte de un mito que muchos hemos padecido, cuando llega la primavera y uno tiene los sanguchitos preparados para ir de camping o lo que sea, llueve, ¿no? Y este año no llueve. Vamos a ver si el viernes 23, para quienes estén escuchando en vivo, tal vez si estás escuchando el programa en repetición ya haya pasado ese día, pero vamos a ver qué dice el pronóstico y la realidad, sobre todo, ¿eh? ¿Te gustó el tema del comienzo? Me gustó mucho. Café Tacuba es una de mis bandas preferidas. Uh-huh. Tiene mucha energía esa canción, Dina, y no fue elegida al azar, ¿no? Bueno, lo primero que tendríamos que decir es su nombre, y el nombre es Hoy Es, ¿eh? O sea que Radio Rueda en este momento está emitiendo. Y es bien concreto, hemos soñado mucho, hemos charlado mucho de este momento, hoy es, ¿eh? Y Café Tacuba le puso el sello a esto. Te puedo contar algo de Café Tacuba que tal vez no mucha gente sepa, y es que su nombre fue tomado de un famoso café del centro histórico de la Ciudad de México, llamado Café de Tacuba, por estar ubicado en la calle del mismo nombre. Pero debido a problemas sobre derechos con el nombre que favorecían al comercio, los integrantes del grupo eligieron usar una tipografía de tipo antiguo, reemplazando la letra U por una B corta, ¿no? De allí la peculiaridad de la escritura en el nombre, Café Tacuba. No era un error, muchas veces yo pensé que estaba mal escrito y con esta información nos desasnamos. Tuve la suerte de verlos en vivo, Gato. ¿En en un teatro ahí por la calle, ya ni me acuerdo, pero era, creo que era en Rex, y estallamos todos de alegría. Pero bueno, básicamente es una banda que me da como mucha polenta. Bueno, Rubén Albarrán, tal el nombre del cantante, antes de ser conocido con su banda como Café Tacuba, tuvo otros proyectos, se llamaron Alicia Ya No Vive Aquí, por ejemplo, ¿eh? Y producían una música muy anglosajona del estilo de The Cure o Def Leppard. Dice, ¿quién? Wikipedia a veces se equivoca. Ahora, por un lado está Rubén Albarrán y nosotros tenemos un DJ que esta noche, durante el estreno de Radio Rueda, se va a tomar una pequeña licencia, pues estuvo trabajando mucho en las emisiones de prueba, DJ Alazar. Entonces, por un lado está Albarrán, pero nosotros tenemos a DJ Alazar. Pueden visitar en la página de Radio Rueda, que es www.radiorueda.com.ar. y allí van a ver el equipo que se va gestando, generando, de colaboradores, amigos que quieren participar de este proyecto y al cual, por supuesto, invitamos a todos ustedes. Hecho este primer aire y con mucha más información que tenemos para darles, la propuesta ahora es continuar con la música. Entonces vamos a escuchar un tema que también tiene que ver con el debut, fue la palabra clave que pusimos, y se llama Carnaval, que también es una situación que propicia la primavera, ¿no? Un carnaval de vitalidad, de colores, de crecimiento, de salir del capullo, ya basta de frazadas, esperemos. Después por ahí nos quejamos del calor, pero ahora disfrutemos de este carnaval por San Martín Vampire, de su disco debut y despedida, año 1999. Video. Arte en vivo. Comunicación Global. Como dijo José de San Martín, no hay revolución sin revolucionarios. Los revolucionarios de todo el mundo, somos hermanos. Cosas de la producción etérea, porque hay una producción que no depende de uno, ¿no? Hay cosas que a veces uno proyecta, intenta ordenar, acaso, no sé, elucubrando una fórmula del éxito, ¿no? Uno quiere que las cosas que hace le salgan bien y que cada elemento que compone esa sopa sea el indicado, ¿no? Para que tenga un sabor inolvidable. Bueno, un poco en el apuro no nos dimos cuenta, pero hay una cita de nuestra locutora que, bueno, fue operada de la garganta hace poco, por eso se la escucha con un tono robótico. Le mandamos un saludo a nuestra amiga Mirta. Pero decía, sonó San Martín Vampire y después en la lista había quedado un Como dijo José de San Martín, pero no fue puesto a propósito. Entonces, increíble. Esta noche el orden, la organización del Barbas, Barbacoas, está a nuestro lado. Ya hemos experimentado muchas de estas situaciones en otra experiencia que quizás algunos de ustedes conozcan, como ha sido Cazadores de Tornados, programa que se retransmitirá en las medianoches de Radio Rueda. Esto tal vez sea una buena noticia porque vamos a revisitar desde el primer programa hasta el último todos de aquí a que terminen, más o menos son como unos 4 meses, de lunes a viernes. Esto quiere decir que cuando el domingo ya toca las 0 horas del lunes, comienza Cazadores de Tornados en La Máquina del Viento, programa que además de ser producido de manera itinerante, en su versión Máquina del Viento, esta visita en el túnel del tiempo, ¿no? Una analogía, fue reproducido junto a Gonzalo Pondal, quien también le está poniendo toda su energía y todo su amor a este proyecto y a quien por supuesto le mandamos un cariño enorme. Si ustedes sintonizaron antes de las 9 Radio Rueda, habrán escuchado en esos 5 minutos anteriores el origen del nombre. Bueno, en realidad ese fue un demo que armamos y luego, por esta cuestión de analizar lo que hacemos y encontrar la mejor manera de comunicar, decidimos dejarlo como una especie de separador. Pero lo concreto es que el nombre ha cambiado mucho, fue parte del proceso de fundar una radio online, a la que también se suman otros medios de aire que retransmitirán el programa de los sábados. Ya les iremos contando un poquito mejor porque, bueno, es todo nuevo, ¿no? Y hay muchas ideas. Si ya sintonizan la radio desde temprano, en cualquier momento en realidad, van a encontrar mucha música para sus oídos. Por ejemplo, en la madrugada tenemos La Paz del Gallo. Mientras el gallo duerme, hay música tranquilísima para aquellos que no podemos dormir o no queremos dormir o estamos haciendo otras cuestiones que necesitan un clima tranquilo. Muy buena música. ¿Te gusta la música de La Paz del Gallo, Dina? Sí, me transmite así como que me quiero quedar un poquito más, esos 5 minutos más en la cama, ¿no? O voy a arrancar con un matecito, así, tranquila. En ese momento, cuando ya empieza a amanecer, tenemos un nuevo cambio de estilo en la programación. Si ustedes se dirigen a radiorueda.com.ar, yo lo voy a hacer con ustedes, quizás, y van a la sección Emisiones, y luego cliquean de prueba, van a encontrar una especie de grilla. Sí, donde tenemos los distintos momentos de la programación que todavía está en gestación. Por ahora es musical y este es el primer programa en vivo que hacemos, ¿no? Entonces, a partir de las 7 de la mañana encendemos los motores. Y ahí empieza una música un poquito más rápida, como para salir del sobre, ¿no? Como se dice. Arremeter sobre el día y crear. Y luego, a las 10 de la mañana, ¿qué tenemos? De 10 a 12 tenemos En el OVNI. Un paseo por los distintos países, por música que se ha hecho en otros tiempos y música que se está haciendo ahora. Y ya de 12 a 13 horas... Siguiendo la huella. Covers de varias bandas, cantantes femeninas, masculinos, que siguen a sus... A sus referentes, ¿no? Por eso un poquito este juego con el camino. Y en, siguiendo la huella van a encontrar de todo. O sea, es también una ensalada donde de repente aparece un cover folclórico y de repente aparece un cover, no sé, de Metallica hecho por un cuarteto de cuerdas, ¿no? Ya de 13 a 16 y por el momento tenemos Opíparamente Petronilo. Opíparamente Petronilo fue una idea de programa que quedó sepultada en el tiempo hasta ahora, que responde a la visión de descubrir nuevas bandas, ¿eh? Incluso aquellas que por ahí todavía no tienen un disco o un buen demo grabado, también tienen espacio para mostrar sus trabajos en estado embrionario. Por eso los escuchamos opíparamente, ¿no? Muy tranquilos. Y si hablamos de escuchar, vamos a seguir escuchando un poquito de música mientras esperamos alguna comunicación por Skype. Tenemos amigos que están del otro lado del charco. Vayan haciendo acuse de recibo, porque también será empezar a presentarnos para lo que serán las transmisiones de los sábados y tal vez de otros días también, ¿eh? Así que yo te propongo, Dina, a vos y a los oyentes, que volvamos a la música y con una banda que creo que conoces. Se llaman Electro Z. Uy, Electro Z es una banda que me toca muy en lo profundo, porque es una banda que redescubrí en Lima, Perú. Ellos son peruanos, un cantante y una cantante. Y bueno, se los dejamos para que lo disfruten. Super Caminos, un poco los caminos que queremos recorrer junto a ustedes, queridos amigos. Enseguida volvemos al aire. Cualquier comentario que quieran hacernos, información para difundir, úsennos, usen el espacio, somos su canal, somos su medio. Y estamos muy contentos de que nos acompañen esta noche. Feliz primavera, feliz prima rueda. Vamos con Electro Z. Super Caminos. Los gigantes vivirán siempre, siempre y cuando sea menor de seis, van a estar, muchos más, muchos más. We'll be right back. Como dijo Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, hasta biológica. Ahí va. El planeta es, porque cuidando las flores, cuidando el planeta hace mucho mejor. Cuidando las flores, cuidando la naturaleza, cuidando toda la naturaleza, cuidando la basura, no tirando basura. Y todos vamos a vivir. Todos vamos a vivir. Pajaritos cantan, sale el sol, sale la luna, todos estamos felices, todos estamos felices y podemos vivir. Los gatos, los conejos, las ratas, podemos vivir. Los dinosaurios, la selva, Villa Gesell, el mar, los tíos, las tías, los papás, las mamás, todo el mundo. Gritamos las chicas, bailamos los chicos, las chicas somos, un montón. Feliz Prima Rueda para todos y todas. Y ¿sabes qué? No me importa que la calidad del audio haya saturado, de hecho me encanta, porque quiere decir que no hay límite para el salvajismo infantil. Está buenísimo, ¿no? Esa libertad no hay que perderla nunca, en realidad. Más allá de la calidad broadcasting, escuchábamos a mi amada ahijada Alue Martínez, que bueno, la adoro, ¿viste? Y de haberla conocido cuando casi ni lloraba, porque era re buenita de bebé, ahora que está con su papá y que es en canciones y juega a la música, tiene esa posibilidad que debería ser para muchos. Y bueno, desde aquí vamos a bregar e intentar ello. Me llena de gozo escucharla a Lué con una reflexión ecológica mientras su papi Ariel le hacía la segunda en el bajo. Y le mandamos un gran saludo, por supuesto, a Ari, que no sabemos si está escuchando esta noche, pero él es parte del equipo de Radio Rueda con la música original. Y ¿sabes qué, Dina? Llegaron unos mensajitos aquí. Tengo, por ejemplo, uno que llegó por celular, ¿podés creerlo? Contame ya quién es, a ver. Te cuento, mira, es Gonzalo Pondal, que dice: qué alegría escucharlos, feliz día Radio Rueda. Bueno, Gonzalo iba a estar esta noche aquí, pero parece que estos cambios de clima han hecho que mucha gente se engripe, ¿no? O esté así un poquito afiebrada. Así que desde este lugar les mandamos a todos un mimo, una salutación, pero en el sentido de salud, ¿no? Cuando uno con una palabra tal vez puede hacer que la atmósfera del otro sea de tranquilidad, de sanación. Ojalá se pudiera hacer eso, ¿no? Por lo menos la intención está y ahí vamos. ¿Y tenemos otros mensajes, Dina? Yo tengo unos mensajitos para Lucrecia Eugena, una gran artista, amiga, profesora de canto en mi caso, uh-huh. Quien nos da mucho apoyo para con el programa y este proyecto, también con Ezequiel, ¿no? Nuevamente saludarlo, agradecerles que estén allí participando, escuchando atentamente. En un momento Ezequiel dijo que estaban en el chat, pero se refería al chat de Facebook. Nuestro usuario en Facebook es Sintoniza Espacio Radio Rueda, todo junto Radio Rueda. Pero si quieren otro chat en el que nos podemos reunir todos, vayan a la página de Radio Rueda, que es radiorueda.com.ar, y ahí participa en el chat. Ahí vamos a tratar de que lo que cada uno pone lo pueda leer el resto, y de esa manera hacemos una comunicación un poquito más participativa. Por ahora hay solo un mensaje nuestro que dice: buenas noches, bienvenidos al chat a probar cómo funciona. Y le mandamos un saludo a un Tobe lejano que nos había escrito allí por el 26 de agosto, cuando recién empezábamos con las pruebas. Epa, que acá por Facebook nos está saludando Javier Fiorenza, a quien le mandamos un beso enorme, y nos dice éxitos. Bueno, muchas gracias, Javier. Un gusto conocerte, y al menos así por el nombre. Y a ver, pará, porque hay mucho. Está buenísimo, ¿no? Tracy Fisher desde California. Epa, ¿está escuchando desde California ahora? Está escuchando, está tratando de entender lo que decimos en español, porque habla un poquitito de español nomás. Pero, socia Tracy, te mandamos un beso grande desde acá, desde Buenos Aires. Y volvé pronto, ¿eh? Un gran saludo. Lo iba a decir en inglés, pero no. Me inhibí. ¿Qué más tenemos? Para. Fabián Limardo, más temprano, se puso contento de el inicio de Radio Rueda y nos tiró un ¡vamos! Desde Facebook. Fabián Limardo, gran guitarrista, el rojo, de la banda Roma Pagana, que pueden escuchar en Radio Rueda porque está en rotación, un excelente cuarteto rockero. También le mandamos un saludo a Laura Acebal, que está en Junín, y nos manda felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Laura, por tu compañía. Y es menester, es menester contar otras cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa mientras organizamos y ordenamos un poco aquí. Mucho movimiento que hay, mucho movimiento, ventanas que se abren. Ya estamos en comunicación con miembros del equipo de Radio Rueda que están del otro lado del charco, en el querido país hermano. Es casi como parte del barrio, ¿no? Está Álvaro Acuña en Montevideo, en Uruguay, y en un instante vamos a probar una comunicación por Skype, a ver si los movimientos que igual están haciendo allí con el cambio de fibra óptica no nos impiden una buena comunicación. Y si no, ustedes van a saber perdonar esta epopeya mientras disfrutan de la música. Y ahora lo que viene es un doblete. Te voy a hablar de una banda que por ahí muchos conocen, muchos no. No te voy a hablar mucho tampoco, pero mira, esto obedece a un saludo, el saludo de Andrea Prodan, que nos tiró un Turn, Turn, Turn, The Birds, muy escueto, pero como que nos tiró una pista ahí, ¿viste? Y yo dije, bueno, ¿por qué no buscar esa canción, Dina, y ponerla en la playlist? Mientras tanto, yo aprovecho para decir que Javier Fiorenza pide un tema de Narcolina, banda franco-argentina, y con grandes anécdotas, sí. Grandes anécdotas como, por ejemplo, esta. Bueno, no sé si es una anécdota, pero es una información. El segundo disco de The Birds fue la confirmación de un sonido inédito hasta ese momento, y consistía en la afortunada mezcla de la música folk y el rock, en lo que los críticos llamaron el folk rock. No se mataron mucho, según Ariel Martínez, y que este quinteto patentaría y haría clásico. La canción que vamos a escuchar del álbum homónimo, Turn, Turn, Turn, algo así como Cambia, Cambia, Cambia, fue compuesta por Pete Seeger. La letra fue tomada del libro del Eclesiastés, que forma parte del Antiguo Testamento y consiste en una serie de consejos de sabia prudencia impregnados de la idea del plan predeterminado de Dios para la humanidad, que no permite ser transgredido. Haber musicalizado este texto redundó en un gran éxito para esta pieza, que en los tiempos que vivía resultaba de gran belleza y profundidad filosófica. Escuchamos entonces a The Birds con el tema Cambia, Cambia, Cambia. We'll be right back.

have something to say. Stranger, we should be intertwined like it's always been. Yes, I know I'll suit you someday. Blossoming, you take the fall and sacrifice. I'll cheer you up, fill your empty cup, and we can sup on summer sky. Todos los países del mundo que piden el desarme general y completo, la destrucción de todo el arsenal atómico, el cese absoluto de la fabricación de nuevos artefactos termonucleares. Esta transmisión por internet es posible gracias a www.streamingargentino.com.ar, la radio por internet hecha simple. Y bueno, ¿sabes qué? Estamos escuchando atentamente la música. En este caso recién un tema que nos encanta. Yo soy la primavera, se llama. ¿Por qué será, no? I am the spring, por Morshiva, de su disco Blood Like Lemonade. Algo así como sangre como si fuera limonada, ¿eh? Para beberla toda. Y íbamos ahí por el chat. Recién estábamos viendo la página a las que los convocamos a todos mientras desentrañamos el funcionamiento, y nos encontramos con muchos mensajes, ¿eh? Está buenísimo, es una alegría, chicos, impresionante. Vamos a ver cuáles tenemos. Por un lado, Natalie Lux dice: dale ruedas, besos y cariños, se escucha lindo, buena compañía. Bueno, buena compañía la tuya, Natalie, nos encanta que estés ahí y seguramente vamos a tener ocasión de propiciar algunas proyecciones en video, porque Radio Rueda también se propone difundir arte de muchas maneras, ¿eh? Vamos a transmitir en nuestra exclusivísima sección Ensayo, ensayos de bandas importantísimas, no solo por su renombre, ¿eh? También por la calidad, sobre todo por la calidad de lo que hacen desde sus sitios de ensayo, casas, estudios, parques, lugares donde se han inspirado con alguna canción. Siempre y cuando tengamos una conexión a internet, allí estaremos con Ensayo y también con algunas proyecciones de películas, cortos de amigos, de no tan amigos, de gente que la viene remando para hacer que su arte se conozca. Así que esperamos compartir ese momento con vos, Natalie, seguramente así será. Saludamos también a Daniela, que nos dice: se escucha muy bien, felicitaciones. Bueno, Daniela, como estamos viendo tu fotito en el chat, al costadito, y vemos la cara, sabemos que sos nuestra panadera favorita, ¿eh? De la panadería Nanis de Barracas, van por Bolívar, media cuadra antes de llegar a Martín García, y piden los barraquitos, ¿eh? Es un producto genuino, autóctono, ahora que cada vez la información foránea nos avanza, ¿no? El inglés, de repente hay gente que se preocupa por hacer un producto que identifique al barrio en una panadería, y allá va Daniela con todo su esfuerzo. Les mandamos un gran saludo y nos encanta que estén escuchando, ¿eh? Está buenísimo. Esto sí que es un barrio. Luego escribe Paul desde Venezuela y dice: felicitaciones, gato, aquí estamos. Qué bueno, Paul. Bueno, me encanta también con Fernanda, Fer, que nos dice un gran abrazo, ¿eh? Y nosotros llegamos un poquito tarde a leer el chat, por eso estamos como unos, no sé, 10 minutos más tarde saludándolos, pero los sentimos muy cerca y nos encanta que estén ahí. Y también saludamos a Carlos Fernández, que nos saluda desde Bariloche. Nos dice: buenos augurios, buenísimo, Carlos, que estés ahí. Seguramente con todos los trabajos que venís desarrollando en torno a la ecología, a la permacultura, al cuidado del ambiente, de esta gran casa en la que todos nosotros nos echamos a rodar día a día, vamos a conectarnos, vamos a usar estos recursos, estas herramientas que tenemos para comunicar información que sea importante, información que tal vez no conozcamos o conozcamos en alguna medida y sería bueno profundizar. Mucho se habla del 2012, 2013, lo que sea, lo concreto, lo real es que estamos acá respirando y tenemos que agradecer la vida y trabajar para hacer cosas buenas con esto, ¿no? Así que vamos a intentar hacer una cosa buena ahora. ¿Qué te parece, Dina? Yo te sigo a vos. Bueno, tenemos herramientas acá a la mano. Tenemos el Skype. Atento, Álvaro Acuña, que estás allí en Montevideo. Tenemos el Skype y entonces vamos a probar a ver cómo ingresamos a la historia. Yo primero te voy a llamar a vos. Vamos a probar a hacerlo de esta manera, el asunto, ¿eh? Primero te voy a llamar a vos y luego vamos a ver si lo conectamos a el programa que transmite la señal a los oyentes. Bueno, ahí te estamos llamando. A ver si suena algo. A ver qué va pasando. Necesitamos que los oyentes nos digan si va saliendo esto. A ver. Mientras tanto hablamos y te damos las buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro Acuña, desde Montevideo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas y santas, te decía. Buenas y santas. Tenemos un tipo de fritura, algo que está ahí zumbándonos. A ver si te podés acercar un poquito más al micrófono, subir el... A ver. Sí, esto es como Radio Verdad, ¿no? Esto es Radio Verdad absoluta. Absoluta, increíble, aparte. Digamos que los ruidos no son externos, te lo diría, porque externo estoy mirando por la ventana y ya no hay ni un alma acá, no hay nada de ruido. Si es el ruido, seguramente debe ser la heladera que en este momento se acaba de cortar. ¿Se te cortó la heladera? A ver si es eso. Es la llegada de la primavera. Ha llegado la primavera. ¿Me dejaste pensando en una cosa recién? Buenas noches para todos ahí primero, ¿viste? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Buenas noches. Aquí Dina no te está escuchando, pero te saluda. Dale, saludos. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bien, acá, del otro lado del charco, entre el agua marrón, casi al lado. Digamos que estoy del río unos 2.000 metros, más o menos, de la zona donde estaría Playa Pascual, que es en la zona, digamos, metropolitana de Montevideo. O sea, ya esto es departamento de San José. Estamos a una hora del centro de Montevideo, pero estamos un poquito alejaditos digamos, del ruido de la ciudad, y estamos acá como una zona que se llama Ciudad del Plata, que comprende tres zonas grandes que se llaman Delta del Tigre, Ciudad del Plata y Playa Pascual. Uh-huh. Pero yo no me quería colgar con eso. Me encanta porque la descripción de tu ubicación es súper importante para imaginarnos cómo está la noche en Montevideo, ¿no? Aquí son las 22:07 horas, allí también, seguramente. Exactamente, sí. No, y de eso mismo estaba pensando recién y me reía por dentro, ¿no? Porque hace un ratito comentaba de un californiano tratando de entender lo que estaba pasando en el programa y yo decía, bueno, uruguayos y argentinos tenemos como un mismo idioma, una misma forma de hablar, o hay cosas que son, digamos, parecidas entre nosotros, uh-huh, en los modismos y en lo demás, pero yo me imaginaba, no sé, ya tratando de ver un mundo totalmente diferente, hablando en esperanto, viste, una cosa, tratando de buscar la forma para que la gente pueda comunicarse desde Chechenia, desde Rusia, o desde... ¿Qué es esto de la tecnología, no? De lo que hablabas recién vos, que puede fallar, que puede pasar, pero que a su vez es como una brecha gigante, ¿no? Gigante, tremenda hacia la comunicación. Es como algo ilimitado, no sabes hasta dónde puede llegar y cómo puede llegar, ¿viste? Totalmente, no, bueno, totalmente. Mirá, por ejemplo, Álvaro, imagínate que, no sé, yo mañana o pasado voy a la panadería y ya sé que a mi panadera le encantó Morshiva y que no lo conocía. Y es hermoso compartir eso también, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la cultura, ¿no? A distintos niveles. Mira, yo creo que también, además de eso, también está todo el tema de cómo recibimos nosotros desde cada lugar en el que estamos, ¿no? Cada uno en su lugar tiene como una visión, una cosmovisión diferente, más allá de que hay muchas cosas que son en común, ¿no? Pero que se ven diferentes. Es como vos decís, por ahí a vos te puede pasar que estás en un lado donde estás sonando las bocinas, y a mí me pasa que yo estoy en Montevideo, pero no estoy en Montevideo, estoy acá afuera, o sea... Claro. A ver si me explico. Hay paisajes que nos van marcando, ¿no? Hay una geografía que nos marca. Uh-huh. Más allá de que hay un pensamiento en común, o hay un intento de un pensamiento en común, que es este movimiento, ¿no? Que se echa a rodar, como decía. Bueno, ese pensamiento en común y ese intento es lo que vamos a compartir nosotros a lo largo de los próximos días, semanas, ojalá que meses, y ojalá muchos más que ojalás. Muchos ojaláses de los ojaláses. Y ¿sabes qué más? Y lo bueno de todo, que es que si tiene continuidad, es lo mejor, porque es una rueda. No hay nada más continuo que una rueda. No sé si me explico. No hay nada que gire más que una rueda. Totalmente. Cuando pensamos el nombre de este medio que estamos inaugurando con esta transmisión, pensamos en lo originario, digamos. ¿Qué fue de los primeros inventos del hombre? Y bueno, la rueda estaba ahí, ¿no? Estaba como fundamental. Así que, conociéndonos con Álvaro Acuña, que se comunica esta noche por Skype, algo que ustedes también como oyentes pueden hacer, vamos desentrañando el futuro de alguna manera. Y me gustaría, Álvaro, que nos cuentes cómo vas a participar en las emisiones de los sábados también, sábados a partir de las 18 horas Argentina, y cómo es tu trabajo allí en Montevideo. Trabajo, hace años que trabajo con niños, uh-huh, he trabajado en otras actividades, y ahora hace 6 años que trabajo en una ONG que trabaja con niños y adolescentes en situación de calle. Y bueno, la idea es compartir por ahora, en estas emisiones de lo que hemos hablado, es compartir un poco también el trabajo que se está haciendo en la ONG con estos chiquilines, con estos botijas o gurises, como decimos acá por Montevideo, y también buscar la manera de que ellos también puedan expresar algunas cosas, y bueno, y si, mediante algunas cosas, talleres que hemos hecho y otras cositas que después las irán viendo, escuchando, vamos a mostrar un poco lo que se hace en esta ONG que se llama Capitanes de la Arena, que está en la zona del barrio de Bella Vista, uh-huh, cerca del centro de Montevideo. Y ¿cómo es el barrio de Bellavista, Álvaro? El barrio de Bellavista es muy cerca, está muy cerca de es la zona de Bahía de Montevideo, es una zona muy linda, está cerquita de la bahía. La bahía pertenece al barrio Capurro, digamos. Y entrando hacia adentro, hacia adentro de la ciudad un poquito más, está Bellavista. Uh-huh. Es un barrio como intermedio entre dos barrios muy grandes, que es el Prado, que es el gran pulmón de Montevideo, y ya toda la zona más céntrica, ¿no? Uh-huh. Estamos como al medio ahí, al medio de los dos monstruos grandes. Pero es un barrio muy lindo y bueno, y por suerte esta ONG trabaja ahí hace más de 10, 15 años que está en ese lugar. Ahora estamos viendo poder cambiarnos de lugar, pero eso es otra cosa. Pero es un lugar, en el barrio, digamos, que ya está como bien, bien abrazada con el barrio, con su gente. Integrados, ¿no? Integrados. Uh-huh. La verdad es y ha sido un trabajo de muchos años, un trabajo que lleva ya como 20 años. Wow. Bueno, cuando salgamos de ahí, que seguramente llevemos todo el equipito nuestro, la ruedita nuestra, uh-huh, y nos vamos a mover hacia ahí, hacia la ONG, y vamos a estar ahí con los gurises hablando, y ellos van a presentar algunas cosas que han hecho, trabajitos de ellos, y vamos a presentar cosas del taller también que hicimos. Ahí van a ver un poco de qué se trata, y no quiero explicarlo mucho porque lo mejor es que cuando sea se pueda disfrutar, ¿no? Porque claro, realmente, claro. En realidad los hacedores de toda esa historia son ellos. Claro, claro. Son claro. Como... Bueno, ahí vamos a estar entonces haciéndonos eco de su pensamiento, de su sentir. Por supuesto que los niños son una especie de faro para nosotros porque tenemos que reaprender, me parece, como decía al principio, a recuperar la capacidad de asombro, ¿no?, ante las cosas. Vivimos muy rápido y a veces no nos damos cuenta de el destino que está tomando el planeta, el vecino, el chiquito, ¿no? Así totalmente, que... totalmente. Y fíjate una cosa que es como muy simple, yo siempre lo veo con los niños más que nada, y la diferenciación que hay entre un niño y un adulto. El niño no se olvida de abrazar nunca. Abraza todos los días. Es un hecho tan concreto y tan firme y a su vez tan energético para la vida, para todo, claro, que nosotros nos ponemos a pensar que hay muchísimas cosas o muchísimas costumbres que deberían ser costumbres diarias de cada momento, que las olvidamos y que los niños no las olvidan. O sea, las tienen incorporadas en su día a día, en su salir, en andar en la calle, en andar con sus amigos, en gritarse, en abrazarse, en darse un beso cuando se van. Esas cosas simples que ellos muestran como estar mucho mejor plantados sobre el suelo que nosotros en esos aspectos. Totalmente. Totalmente. Pensaba en el abrazo como una suerte de rodear, ¿no? Uno rodea el cuerpo del otro con el abrazo. Y hay círculos en todo, gato, ¿viste cómo es? Hay círculos en la vida, hay círculos en todo. Son ruedas, son grandes ruedas, todos son círculos. Siempre tratamos de cerrar esos círculos. Lo mejor es estar bastante alerta para ver dónde los tenemos. Totalmente. Dónde están y si nos encuentran también, ¿no? Porque a veces también nos perdemos, pero bueno, es como parte del juego del destino también. Absolutamente, y un poco la propuesta de este pequeño emprendimiento al que nos honra completamente que estés, ¿no? Que participes, Álvaro, nos pone muy felices, tanto vos como todos los amigos que están allí en el chat, de tantos lugares esta noche de debut, ¿eh? Dijimos California, Venezuela, San Cristóbal, Retiro, por allí apareció Federico también que nos saludaba. Es llevarnos un poquito entre todos y compartir lo que hacemos cada uno en su lugar, el arte, la música, el cuidado por el otro, y de esa manera, no sé, tener un bálsamo, un espacio en el que nos sintamos parte activa de las cosas. Así que quiero agradecerte muchísimo, Álvaro, porque este primer contacto fue también probar el sistema con Skype. Hubo un bache al principio, notamos una caída, pero ahora estamos bien y es gracias a que vos estás del otro lado desde hace no sería un movimiento, rato, ¿no? ¿Cuántas horas? No hay movimiento si algo no queda un poco quieto. Tiene que haber siempre algo. Una pequeña caída siempre debe haber, ¿no? Siempre la necesitamos para salir, para volver a rodar. Para tomar envión. Para tomar envión, esa es la palabra, exacto. Bueno, yo te quiero dedicar a vos y a todos los que están escuchando el siguiente separador, pero luego viene un cover que también es una manera de abrazo, porque un rockero supuestamente duro, como es Ricardo Iorio, toma un tema de Miguel Abuelo y lo versiona. Entonces vemos a una persona, no sé, noble, buena, no sé cómo llamarlo. Es como ver al tierno, ¿no? El tierno detrás del duro, y me parece que todos somos un poco las dos cosas. Así que bueno, va también en alusión a la primavera, que en Uruguay se debe sentir también. Exactamente. Y te lo diría desde ahora, agradecido. Bueno, se va a repetir pronto, Álvaro. Gracias. Dale, por estar ahí. Y seguimos igual conectados por el Dale, chat. Dale, tenemos las mismas costumbres, no nos pierdamos. Bueno, bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Radio Rueda. En la autopista de la cooperación. De la cooperación. Mariposa de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposa de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Mariposa de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposa de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Tu archivo. Hay espacio para todos. Sube tu minuto de aire. Radiorueda.com.ar. Preciso andar con ropas

cortina que escuchamos en este momento se llama Ruedas en el colectivo. Es de un proyecto de Enviras que anda dando vueltas por la net. Y antes frases maravillosas como la de Chaplin, y luego un aviso para que todos vayamos, si es que estamos en Buenos Aires, el 8 de octubre a ver Por el lado más bestia de el genial señor Micosi. Pablo Micosi es otro de los colaboradores, miembros del equipo de Radio Rueda. Te invito a que visites la sección Vive el programa con este equipo en www.radiorueda.com.ar y allí vas a conocer un poquito más a todos los que participamos de esta odisea. Te menciono un poquito así al azar: Radio Eléctrica, que va a estar adivinándote el futuro a partir de tu elección en tanto girar del dial. Ella va a poner a girar su dial y cuando vos digas basta, ahí te lee el futuro con tu pregunta, ¿no? Oliverio Torre, que va a estar transmitiendo algunas transmisiones en video. Eduardo Rapoport, desde Bariloche, contándonos sobre las plantas silvestres comestibles, tan importantes para la salud. La arquitecta Liliana Álvarez, con permacultura. Mauricio Tiberi, que algunas veces estará con nosotros en el estudio y otras veces haremos dúplex. Él está con un proyecto radial en Cafayate, en Salta, y sin dudas va a ser un placer compartir esa experiencia. Bueno, Lucas Zeni desde Bariloche también, de la misma manera que con Mauricio vamos a estar llegando a la Patagonia, que está viviendo un momento muy particular y esperamos poder contribuir para que todo allí sane y se solucione rápido luego de las cenizas del volcán. Jimmy de Macre, que desde Europa nos va a presentar a bandas increíbles de rap, de hip hop. Él está muy en contacto con este género, va y viene de Madrid a Londres y nos va a estar acompañando con todo lo que tiene que ver con las noticias de estos géneros musicales. Y bueno, muchos más amigos. Eduardo Carrascosa en tour, estará viajando por los principales festivales de música. Álvaro Acuña, con quien recién hablábamos, desde Playa Pascual en Uruguay, compartiendo el trabajo con los chicos, todo lo que está haciendo allí maravillosamente. Marcelo Guerrieri paladeando la palabra con cuentos, narraciones, trayéndonos nuevos autores, dejándonos girar, rodar dentro de los caminos de la palabra, que siempre son benéficos para el intelecto. Daniel Gómez también desde Bariloche, con la naturaleza, preservación y vida, hablándonos de todo lo que tiene que ver con las especies, todo lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para que el planeta no desaparezca tan rápido, ¿no? Y lo podamos disfrutar sobre todo. Mariano Pini, que lo esperábamos esta noche a Mariano, y bueno, algo le ha impedido llegar, pero lo suyo es la poesía y la compartirá seguramente. Otros amigos más que luego les comentaremos también serán de la partida. Y ahora es el turno de saber algo más de ustedes, así que si tienen ganas nos cuentan desde dónde nos escuchan, cómo están pasando la noche. Ya estamos transitando la última media hora de programa. Si quieren escribirnos pueden hacerlo a radiorueda@loquemasquieras.com.ar. En la semana recibimos su música, sus propuestas, si tienen alguna idea para un programa o simplemente comunicar algo que esté pasando en sus lugares. Y no sé, Dina, si tenemos alguna información más para dar al aire. Simplemente yo me estoy deleitando acá con una cremita a la huancaína, a la que dentro de poco vas a estar picando de vuelta, que está hecha con ajíes amarillos que se licúan con leche, aceite y un queso ricota para los que estamos acá en Argentina, que es una receta peruana picante, y que se puede acompañar con una cervecita como en este caso lo estamos haciendo. Y me parece que amerita un brindis, pues estamos inaugurando una radio y no hemos brindado aún. Así que brindamos por los buenos caminos. Y por esta adrenalina que estamos compartiendo con todos ustedes. Salud. Salud. Y ustedes también, si están con el tecito, o un medio y medio, allí en Montevideo, Álvaro, o en California, si sigue por allí. Tracy. Ahí está. También puede brindar, ¿por qué no? Con lo que tenga a la mano. Y nosotros tenemos a la mano alguna música. Vamos a ir con un poco de música un poquito más para arriba para levantar este final de Radio Rueda. Inauguración, primer programa inaugural de la emisora. Luego les vamos a contar igual otras cuestiones que tienen que ver con repetidoras. Y sobre lo que viene, lo inmediato. El próximo sábado, para quienes están escuchando el programa en vivo. Y si lo estás escuchando en diferido, por supuesto, para que revisites el archivo de programas. Lo que viene ahora es música pulenta, música que recorre distintas décadas. Vamos a hacer un 3x1, en realidad es un 3x3, porque son tres bandas distintas. Pero tenemos por un lado a Wire con el tema Start to Move, comenzando a movernos, que es lo que estamos haciendo esta noche, de su disco Pink Flag, Bandera Rosa. Luego escucharemos a Radio 4 de su disco Gotham, el tema Start a Fire, o sea, comenzar un fuego, que también es lo que estamos haciendo esta noche. Y luego cerraremos esta trilogía con Arcade Fire, también un poco de fuego, de su disco Los Suburbios, con el tema Ready to Start, algo así como listos para comenzar. Y bueno, ahí entraremos quizás al último aire. Les pedimos que se comuniquen, está bueno para nosotros, nos dan una referencia, son una especie de brújula, y celebrar con ustedes que nació este nuevo espacio. Entonces, comenzamos a movernos con Wire en este 3x3 de Radio Rueda inaugural. RadioRueda.com.ar. Turned out that way. They make it like it said to go outside. Yeah. como dijo Roberto Jorge Santoro. Sonríe, Dios te ama. Disimula, el comisario vigila. Y algo de razón tendrá nuestra querida Mirta, que está allí con su voz robotizada. Es que a ella le han puesto unos chips, ¿eh? Un día fue al hospital y le pusieron unos chips de chocolate, porque es una mujer muy dulce y la amamos, ¿eh? A veces cambia un poco el tono, también a veces se va a España y vuelve con ese acento y envejecida, y otros días vuelve más joven y con esa voz que nos erotiza de alguna forma, solo por un rato, porque no queremos propasarnos con una mujer que está aportando todo su talento y su buena predisposición a Radio Rueda, el programa y la radio, ¿eh? Estamos increíblemente, Dina, estamos lanzando, poniendo a girar la rueda. Es el programa de lanzamiento y es como que ya se está yendo. ¿Y qué pasó acá? Pasó de todo. Nos estamos yendo y tenemos algunos mensajitos más, ¿no? A ver, Gato... Bueno, para que acá justo entró, a ver, Álvaro Acuña, que nos mandó un mensaje, no lo engancho, cosas de la tecnología, que uno cliquea y no aparece, no importa, no aparece, ¿eh? Entonces vamos al chat, a el chat de la página radiorueda.com.ar, ahí van a el programa y luego participa en el chat. Y tenemos saludos de Marcelo, que dice, Gato, feliz Radio Rueda, amasando la Pumarola Special, ¿eh? Es un código. Marcelo va a estar aquí, por supuesto, lo hemos mencionado antes, con toda su literatura. Nos encanta que estés escuchando, Marce, y que prontamente estemos al aire, ¿eh? Juntos, compartiendo, quién sabe desde dónde. Desde otro rincón, desde Carmelo, Uruguay. Mucuquis Cacoatis, ¿eh? Saludos a todos, se escucha bien. Felicidades en esta experiencia, lo cual nos asegura bastante, ¿no? Que se escuche bien. ¿Cómo se llama? Bueno, lo voy a repetir. Mucuquis Cacoatis, algo así. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias, Mucuquis Cacoatis, por estar ahí. Y desde Carmelo, ¿eh? Qué lindo. Ya vamos a ir a visitarlos seguramente. Y también los esperamos ustedes aquí. Vamos a ver si podemos atravesar, ¿eh?, las distancias, si podemos vencer a la estaticidad y movernos con la rueda de aquí para allá. Es importante hacerlo, amigos. Esta es la vida que tenemos y es el momento, ¿eh? No esperemos más. Ahora que es algo loco lo que pasa con el clima, porque cuando hace frío, la tendencia es como lo que pasa con una heladera, por ejemplo. Vos congelás una comida y la detenés en el tiempo. O sea que a menor temperatura el tiempo dura más o también se detiene, ¿no? De ahí la criogenia o al Disney, bla bla bla. Y cuando lo pones al fuego, ¿qué pasa? Se genera un movimiento, las células empiezan a revolucionar, se libera la historia, ¿eh? Por eso a veces no hay que calentarse de más, porque también nos podemos pasar de rosca y estar, digamos, a temperatura ecuatoriana, ¿eh? Unos 25 grados centígrados, tranquilos y poniendo en movimiento las cosas, las neuronas sobre todo, y el corazón, que para eso me parece que han sido enviados ustedes esta noche, porque no se imaginan la alegría que nos da saberlos escuchando, ¿eh? En este momento, escuchando en vivo, para quienes estamos presentes en este 21 de septiembre, día de la feliz Prima Rueda, son las 22:50, estamos a unos estipulados 10 minutos del final y hay otros mensajes que quedaron por allí desperdigados en Facebook, ¿eh? En Facebook tenemos dos direcciones, en realidad tres, porque también está la de Cazadores de Tornados, programa que podrán revisitar a partir de las medianoches. En este caso, hoy vamos a escuchar un resumen de los 100 programas que se hicieron y a partir de mañana, día 22, primera hora del 23 de septiembre, el primer programa realizado en el año 2007 en Bariloche. Y tenemos otras dos direcciones de Facebook. Una es Sintoniza Radio Rueda y la otra es una página de estas para poner me gusta, que es Radio Rueda. Nos escribieron mucho más temprano y recién lo vemos ahora. Les pedimos disculpas a todos, pero bueno, si lo están escuchando más tarde, aquí van las ajusticiaciones. Ignacio Maratea hace 7 horas escribió: no me lo pierdo, a rodar, feliz primavera, aceite en los rodamientos humanoides, felicidades y amor rodante. Bueno, gracias Ignacio Maratea, querido Nacho, nos alegra mucho que estés de vuelta entre nosotros compartiendo y ya nos veremos e incluso transmitiremos algo, porque sabemos que estás en el mundo del skate y como siempre el humor, aunque algún dato odontológico sería bueno. Tenemos un mensaje de Fernando Noé, o Noé en este caso, que nos dice: yeah, congratulaciones, les dejo un aporte. Y nos deja un video de una de las bandas con las que trabaja, llamada Palo 3, y el tema Nuestro Crimen. Supongo que el orden es ese, si no es al revés. La banda se llama Nuestro Crimen y el tema Palo 3. Vamos a ver, y para eso seguramente nos contactaremos para que lo dé a conocer en Radio Rueda. Tenemos también un mensaje de Dale que va. En este caso nos transmite que intentará sumarse. Nos desea muchos éxitos y abrazos. En este caso, Cazador. Desde Bariloche, Dale que va, una gran banda que hemos tenido el placer de editar en su momento a través del concurso Bariloche Suena, realizado junto con el programa Ideas Circulares. Tenemos otros mensajes. Bueno, Mina Meis desde Barcelona nos dice que nos está escuchando, que no la invitemos más, porque ya le mandamos muchas invitaciones y nos está escuchando desde hace muchas horas. Así que le mandamos un gran abrazo a Paula y muchas felicitaciones por su maternidad, que está allí descubriendo que ahora puede descansar más tranquila. Luego de un tiempo los niños parece que devuelven el sueño a sus padres. Otro mensaje. José BGF, hola chicos, qué bueno, justo recién lo vi, faltan unos minutos y bueno, ya mismo voy a sintonizar. Abrazos a los dos. Carolina Uribe desde Quilmes dice que ya rueda la radio, que rueda en Quilmes. Buenísimo, Caro. Y otro mensaje de Pablo Barsky, que se había comunicado antes desde Venezuela, diciendo qué buena onda. Buenísimo, Pablo, que estés ahí junto a Fer. Y ahora sí, vamos a contarles qué es lo que viene en Radio Rueda para ir cerrando esta transmisión a la que nos enorgullece que hayan asistido. El próximo sábado 24 de septiembre del año 2011 tendremos el primer programa de El Programa de Radio Rueda. ¿De qué se trata? Bueno, serán emisiones semanales de 2 horas, comenzando a las 18 horas Argentina hasta las 20, en el tiempo universal global, esto es menos 3 horas. Si ustedes se fijan en internet, cada país tiene sus horarios. Bueno, a Argentina le tocó por ahora y por su uso horario el menos 3. Pero bueno, si estás en Argentina, a las 6 de la tarde del próximo sábado vas a poder disfrutar del primer programa, que serán más temáticos. Esta noche hicimos un poco un picadito, ¿no?, entre distintas canciones. Tuvimos un contacto con Álvaro Acuña desde Uruguay, que participará también del programa de los sábados. Tuvimos mensajes de los oyentes, canciones diversas. Y el próximo sábado tendremos una nota muy especial, ¿no? Así es, con Florian y Claire Carine, ¿no? En este caso, una pareja de franceses, padres ellos de 2 niñas que han transitado en bicicleta, digamos, algunos países de Sudamérica. Una historia muy interesante que los tiene viajando 14 meses por el mundo, por Latinoamérica y luego con un barco, y tuvimos la suerte de conocerlos cuando terminaron su viaje en Buenos Aires. Así que qué mejor inicio para Radio Rueda que una nota con una familia que se entregó al viaje en bicicleta más allá de cualquier preconcepto, de todos estos que nos implanta la sociedad, el miedo. Quitémonos el miedo, amigos, que sirva para algo el hecho de compartir. Démonos energía, sepamos que el destino es algo que modelamos con nuestra fortaleza, nuestra conciencia, nuestra verdad, y tenemos que tomarlo nuestro y hacerlo cotidianamente, ¿no? Así que el sábado tenemos la primera entrevista importantísima con Florian y Karim y sus dos hijitas, que por ahí también comentan algo. Un anticipo es que, por ejemplo, se trata de una familia que ha viajado y que nunca ha enfermado, ¿eh?, en 14 meses de andar por rutas, por casas, durmiendo al costado de la ruta, en carpas, en distintos climas, pero se ve que la felicidad y la alegría pueden mucho más que cualquier bajón biológico infundido por el estrés cotidiano. Digo, no sé. Bueno, aquí no habrá música en vivo esta noche, pero en próximas emisiones esperamos que sí. Habrá transmisiones de recitales en vivo también. El 30 de septiembre estaremos desde el Centro Cultural de la Cooperación emitiendo el recital de Lucrecia Eugena y su banda, en la cual tengo el honor de participar. Y próximamente también, como les comentábamos más temprano, tendremos transmisiones desde salas de ensayo, desde clubes, recitales de poesía grupales. Realmente será muy interesante hacerlo. Y quería comentarles, ya para cerrar, dos cositas más. Por un lado, sobre la música en las emisiones de prueba, nos habíamos quedado en las 16 horas, pero de allí en adelante todos los días tenemos otra programación musical también, ¿no? Sí, Gato, de 16 a 17 horas, la grilla, que vas a poder escuchar toda la música seleccionada con mucho amor, vas a poder escuchar Autopista Jazz. Música jazz, que es buenísima, y de distintos géneros, distintas épocas, géneros, distintos... Bueno, sí, dentro del jazz hay varios géneros, ¿no? Es así. Hay mezclas de ska, hay mezclas con punk también. Hay cosas raras que queremos compartir con vos. Y luego tenemos Mecánica Rock a las 17 horas. Se trata de unos buenos clásicos. Esto de lunes a lunes, ¿no, Gato? Sí, de lunes a lunes. Sí, tenemos que pegarle ahí una peinadita a la grilla, pero sí, digamos que va a ser diariamente en este horario, por ahora, esos géneros. Igual estamos abiertos a sus propuestas, y si tienen ganas de hacer un programa desde donde estén, compartir lo que van captando con su propio radar, somos todo oídos. De 18 a 20 tenemos Combustible RD, para que llenes el tanque de tu corazón y vayas con música que te va a levantar el ánimo y te va a permitir unos minutos más de vida feliz a partir de la tarde, momento en el que salís del trabajo, quizás si querés estar pilas. Y a las 20 horas, durante un lapso de 2 horas, le vamos a dar espacio a la música experimental con Ruta X. Sería música experimental para abrir tus poros, ¿no? Sí, sí, tus poros, tu conciencia. Hay guitarristas enfermos que hacen locuras, hay gente que trabaja con sonidos atípicos. Hay que tener ganas de escucharlo, sobre todo, porque es para indagar en la elasticidad de los sonidos, ¿eh? No esperes el estribillo clásico, porque no lo vas a encontrar. Y ya a las 22 horas, si quedaste un poco sacudido de esa experimentación, ¿qué tenemos, Dina? Viajando a dedo. Un poco de música folk, bien tranquila, mayormente de guitarras, de toda Latinoamérica y también de Europa, por ahora un poquito de Asia, pero sobre todo mucha madera, a la noche. Y luego a las 0 horas comienza, como te dijimos, Cazadores de Tornados, en La Máquina del Viento. Esta noche, si te quedas despierto, vas a escuchar el resumen de los 100 programas, una pequeña frase de cada invitado, como para luego, día a día, ir descubriendo cada una de esas historias de vida que han sido compartidas a lo largo de 3 años. Y bueno, es un placer revisitarlas junto a ustedes. Nos vamos entonces, finalmente. Saludamos a Lucrecia, que dice: muy buen comienzo, hasta el sábado próximo. Bueno, gracias, Lucres, por estar ahí. y gracias a todos los oyentes, a todos los rodantes que están acompañándonos. Un último tema para esta inauguración de Radio Rueda se lo vamos a otorgar al querido John Lennon, con el tema Mirando las Ruedas. Antes, una advertencia de otra de las personalidades que tiene Mirta, contándonos cómo hacemos cuando se nos desconecta la transmisión, porque esto es radio del futuro presente y bueno, pasa que a veces se corta el streaming o la conexión que tenés en internet o bueno, cosas que pueden fallar, pero no desesperar porque siempre hay una solución. Dina, mi amor, vamos para adelante con todo esto. Me encanta compartir con vos esta experiencia y junto a todos los que están presenciando este momento que es épico, único para nosotros y que va a quedar súper guardadito en nuestro corazón. Así que gracias, felicitaciones por el debut y muy bien al aire, aunque no querías hablar al principio, al final te soltaste y me da mucho orgullo. Gracias, amorcito, y gracias por esta oportunidad que vos me das también. Bueno, nos las estamos dando juntos. Y ahora se la damos a Mirta para que nos advierta sobre las condiciones tecnológicas. Un gran abrazo también a Adrián Badino de Streaming Argentino, que encima rima y que nos permite, gracias a su generosidad y apoyo, salir al aire en sus computadoras, en sus parlantes, en sus iPods o lo que sea que usen para escucharnos. Nos vemos el sábado entonces, nos oímos el sábado a las 18 horas Argentina con Radio Rueda, el programa. Quédense en la transmisión de Radio Rueda, quédense a La Máquina del Viento esta medianoche y a disfrutar de John Lennon con Watching the Wheels. Chao. Chao, hasta la próxima. Si tienes problemas con la transmisión, cortes frecuentes o no consigues escucharnos, prueba con el botón correspondiente a tu reproductor multimedia en la página inicial. They shake their heads and they look at me as